tan severos. Caputo del instrumental. Nosotros sabemos quién somos. ¿Quién eres tú? Dice. En estos tiempos todos se creen que son perfectos. Señor espejo, mostraré a ellos sus defectos. Yo, tú amenazame si creen cambiar el mundo en un tema. Y ni siquiera pueden cambiar sus problemas. ¿Tú quién eres? El canto los que más critican. Nunca aportas nada, no sabes lo que el hip hop significa. Desde Bambata el rap fue hecho para hacer paz. Hasta que la West Coast no toque el balandreo, vende más. ¿Tú quién eres? Dime. Tu silencio me hace pensar que eres de los que cantan rap, para que alguien los pueda notar, en vez de apoyar y callar. En otros tiempos te hubiesen colgado y quemado. Además, dime si eres acaso el que escuchó Cancerbero. Si solo rimo un sobrenombre y hasta me critica, pero yo creo que tú eres de los que ve a un extranjero y no chupa el cuero, en vez de apoyar a los de su guero primero. ¿Quién eres? Te pregunté y no me respondiste. Olvidaste que yo mejoré ya lo que hoy tú descubriste. La antigüedad es nada, sin nada tú hiciste. A mí ya se me está olvidando lo que recién tú aprendiste. Hip hop for my brothers around. The real people know that I got a sound. Straight from downtown. The Connie Ricks que debería donar a ustedes. A ver si así representa como se debe. Real hip hop for all my brothers around. The real people know that I got a sound. Straight from downtown. The Connie Ricks que debería donar a ustedes. A ver si así representan como se debe. Tengo lyrics que debería donar a ustedes. Dime si eres el que nada sabe escribir, pero sin improvisar como si eso nos puede hacer surgir. Dime si eres el que aún no puede admitir que aquí hacen falta más oyentes que no quieren ser MC. Si tú, ¿quién eres? Dime. El que sabe del movimiento se esmera en un elemento, pero no tiene talento. ¿Y tú quién eres? Aquel que lucha por salir en los medios, busca fama y nunca tendrá respeto en los que son serios. A tu criterio dime si eres ese insecto que más que influenciarse quiere cambiarse el acento y no contento. Maldice esta patria que le dio casa y no tiene las bolas para decir lo que en su tierra pasa. Basta de farsas que cansan, vamos sin pausa a cantar canciones no mansas pa' un pueblo en alza que avanza. Basta de farsa que cansa, vamos sin pausa a cantar canciones no mansa pa' un pueblo en alza que avanza. Hip hop's for my brothers around. Real people know that I got the sound. Straight from downtown. Tengo lyrics que debería donar a ustedes. A ver si así representan como se debe. ¿Tú quién eres? El que vive de un espejismo con maquetas y letras sin ritmo, más de lo mismo. Dime quién eres, no te has hecho esa pregunta. Puede que la mierda pegue, pero que la respuesta nunca. Dime si eres quien busca rima de velocidad para mostrar habilidad, pero en realidad no tienen credibilidad. No captan que no es suficiente. Yao, solta una ráfaga de rima si no disparaste, se lleva una bala coherente. Mienten uno y otro por la tangente. ¿Tú quién eres de esos dos? Respóndeme sinceramente. Hip hop for my brothers around. The real people know that I got the sound. Straight from downtown. Tengo lyrics que debería donar a ustedes. A ver si así representan como se debe. Real hip hop for all my brothers around. The real people know that I got the sound. Straight from downtown. Tengo lyrics que debería donar a ustedes. El cancerbero. Sí. El campesino. ¿Tú quién eres? Dime, respóndeme sinceramente. Tengo lyrics que debería donar. Yo soy yo, man. The real people know that I got the sound. Straight from downtown. Tengo lyrics que debería donar. The real people know that I got the sound. Straight from downtown. Tengo lyrics que debería donar. Si tú no sabías quién eres, no dudes que yo soy yo.